Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Buenas tardes para todos, para todas, para vos Oscar Rodríguez, para nuestro Nacho Horta que está del otro lado del vidrio así con es, los botoncitos. Buenas tardes a todos. A todos y a todos tardes, y a todos, a todas y a todas. Acá estamos otra vez, un día jueves a las 18:04 en esta querida Radio Monk, donde tienen esta frase que a mí me pegó desde el primer día, aquí sí. Se crea el aire. Exacto, donde el aire se crea. Y nosotros tratamos de crearlo jueves tras jueves y compartirlo con todos ustedes, que son el motivo por el cual estamos aquí. Sí. Nomás al comienzo del programa vamos a avisarles justamente a todos ustedes que a partir de hoy no vamos a tener por un tiempo... Temporariamente, digamos, no vamos a contar con la columna de Roxana Puche en Seamos de Historia. Sí, sí, sí. El motivo por el cual se toma este pequeño distanciamiento es por razones laborales, porque está con muchos compromisos laborales. Está trabajando mucho. De verdad, no le... Trabajando, estudiando, enseñando, claro. Exactamente. Claro. Así que, bueno... me llamó los otros días, tal como te comenté, Oscar, para avisarme esto, y yo lo que le dije fue lo mismo que te imaginarás. Roxana, las puertas de nuestro programa están abiertas siempre, así que cuando quieras, acá vamos a estar. Pero así bueno, por el momento no contaremos con la valiosa voz, el aporte de siempre. Sí, de tan Roxana. Interesantes temas de nuestra historia argentina, en realidad. Sí. Pero bueno. Que nos gusta tanto, de hecho. Yo creo a nosotros que sí. Dos nos gusta mucho la historia. Yo creo que sí, a nuestros oyentes también. ¿No? También, seguramente, claro que sí. Pero claro bueno, que sí. Con una patita menos, vamos a arrancar nuestro, nuestro programa y el mejor de los deseos para vos, por Roxana, supuesto, si es por que supuesto. Estás pudiendo escucharnos. Bueno, bien. La semana, una semana interesante, Oscar, ¿no? Con muchas novedades, con el cierre de listas, para tocar un temita de actualidad. Sí, ¿no? Y los pormenores de esos cierres de listas que dan para todo tipo de comentarios, pero que a mí me exceden. Me exceden no porque no haya estado al tanto, no me haya informado, sino porque hasta ahí llega mi amor, ¿viste? Sí, hasta ahí llega mi amor. Cuando uno escucha algunos nombres, en la oposición sobre todo. Tremendos. Se lo conozco este. Tremendo. Me acuerdo de que un año quiso hacer, quiso cobrar, quiso, no sé si me explico. Sí. Cuando era gobierno, no en el gobierno anterior, sino no era otro mucho más atrás. Ah, vos decís el. El que se sacó el bigote. Sí, López Murphy, sí, como decía una amiga. Murphy. Claro, igualmente ahora tienen, no sé si vieron que ahora tienen apodos más copados. Por ejemplo, Santilli es el Colo. El Colo. Claro. No, pero son así cancheros. Claro. Él siempre fue medio canchero. Sí, pero son cancheros. Bueno, este López Murphy. Sí. López Murphy es aquel que duró 15 días en su puesto. Sí, pero fuera de eso, obviamente eso es importantísimo. Pero salieron sin necesidad alguna de hablar de 30.000, del número 30.000, los desaparecidos de Malvinas. ¿Con qué necesidad? ¿No? Si quisieron sumar, en realidad restaron. Hay más temas remanidos, remanidos. Hartos de escuchar una campana y la otra, por favor. Y ellos hablan de ser la nueva política. Yo cuando lo vi a López Murphy, como el nuevo político en nuestro país, recordé inmediatamente aquel año 2001, que duró 15 días, Porque quería arancelar toda la Universidad Nacional. Pública. Sí, sí, sí, sí. Universitaria. Universitaria, exacto, sobre todo, sí, sí, arrancado por ahí, digamos. No, 15 días, era el gobierno, sí, de la alianza con don Fernando de la Rúa. Así es. Bueno, así y después es. También hay algunos otros personajes que son la novedad de la política. Sí, hubo unos cambios de domicilio. Yo leí por ahí en las redes, Juntos por el Cambio, y abajo chiquitito, de domicilio, porque hay varios, claro, hay una comprometida con mi provincia, sí, amo tanto a los bonaerenses. Ahora, sí, esta elección dijo, no, voy para Capital. Sí, voy a hacer un comentario así, sumamente banal. Ajá, sumamente como el que banal. Hago yo todo el tiempo, no pasa nada. No, este sumate, creo que es un poco peor todavía. Sumate a los chavacanos. Es un poco peor. Pertenece a eso que en otros momentos se llamaba, creo que este hombre, ay, ahora se me olvidó el nombre, bueno, pertenece a ese grupo de comentarios, de personas, de conceptos, tilingos. Ajá. Tilingos, ajá, claro, Oscar, ¿sí? Claro. No me acuerdo quién fue el que. Sí, sí, sí, ya sé cuál es. El que puso sobre la mesa esta palabra hace muchos años. Sí. Pero. Sí, sí, sí. Está cambiada. ¿Por qué? Sí, tiene el rostro cambiado. Este es el comentario, no quiero. Ah, vos me estás hablando de juego de silla, de comedor. No sé si es de comedor. Jaureche, vos me querías hablar de Jaureche. Ah, ¿viste? Jaureche, ¿viste cómo te cambio? Claro. Te cambio. No, hablemos de algo más con más nivel. Jaureche. Claro, por eso te dije que esto es muy tilingo. No, está perfecto, yo estoy ahí. Pero estoy en. Hoy en mi salsa. Una cosa que me sorprendió. Vos, se van cambiando. Claro. Pero tiene coherencia, vos fíjate. Esta derecha, supuestamente moderna, supuestamente canchera. Novedosa. Es novedosa. Y bueno, también obviamente se tiene que aggiornar y tiene que dar otra carita. Y bueno. Claro. Bueno, ya López Murphy sacó el bigote hace unos un par de años. Sí. Y Santilli es el colorado. Colo, y el colo y la y la campaña esta que hicieron con el pelo. ¿Te acuerdas? No sé si viste la foto. Sabes que no entendí absolutamente. Yo tampoco. Porque después la segunda foto parece una cabeza llena de caspa. Hicieron un montón de memes, así que no te sabría decir. Hicieron bueno, algunos con liendres, en fin. Pero eso. Es o liendres no. o caspa, claro. No, eso era una joda, pero sí. El adelanto de eso fue un cabello. De sí, colo. Claro, una propaganda de. No de sé. Él, de él. No, sí, bueno, pero parecía, uno, como decía, Juntos por el Cambio, lo que sea, o juntos, todos juntos, no sé qué. Parecía uno, si no era eso, una propaganda de tintura para pelo. Claro. En la provincia se llaman Juntos. Sí. Solo sí. Juntos. Sí, van a internas igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque acá y allá. Se están sacando los ojos. También este doctor, que hay alguna que otra Manes. Cosa medio oscurita ahí, porque. Mirá, sí, yo tengo alguna hace cosa. Hace un tiempo yo leí que la Sociedad Argentina de Cirugía, de Neurocirugía. Desmintió que él fuera neurocirujano y en algunas oportunidades o en algunas presentaciones lo hace como tal, sí, ¿no? Sí, como sí. neurocirujano, sí. Es neurólogo. Sí. Bueno, de bueno, todos modos es otro tema. Ese también. Mismo personaje hace unos años atrás formó parte de una agrupación de conocidos, de intelectuales, no sé cómo decirlo, sí. que estaban en contra de la política, eran los antipolítica. Ah, claro, en algún momento le mandaron una carta a Bush, cuando estaba Bush en el gobierno, para que no le dé un préstamo del Fondo Monetario a la Argentina, en esa época estaba Dualde. Ajá. ¿Cómo puede ser esta gente? No, bueno, ¿es de Argentina? ¿Para dónde patea? Son tanta cosa, esta semana de verdad, la semana anterior, ¿no? Fue porque creo que la presentación terminó el día sábado. Sí. Bueno, fueron, vinieron, dimes, diretes, se sacan trapitos, bueno, desagradable. Para sí. mí por eso mucho no le he dado centímetros ni renglones no. en lo que hoy vamos a compartir no, con por supuesto todos que no, ustedes. Por supuesto que no, porque estamos, no digamos que todo. Estamos en otra cosa, en realidad. Algunas cosas de realidad, de la realidad, de la pura realidad. Por ejemplo, yo tengo algo, después voy adelantando un poquito, algo que sabemos todos que está pasando, que es la bajante impresionante del río sí, Paraná. Terrible. Bueno, hay fotos. Una nota muy interesante en la revista Anfibia, que la extraje, la tengo acá para comentar después. Es muy interesante, pero no solamente la bajante del agua, aparte del agua, de que no hay agua, las centrales hidroeléctricas, los lugares que toman agua para hacerla potable, sí. los canales de riego, hay un montón de lugares que están quedándose sin agua. Sí, no. Y eso va a traer más problemas de acá a poco tiempo, para adelante. Y yo sigo viendo todas las mañanas cómo riegan las veredas, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Ves? Bueno, vos sabés, Oscar, que a mí me interesa porque me parece que nos ubica en la historia, nos ubica en la vida, nos ubica en las fechas, en los meses y en los días. Sí. tratar de recordar algún acontecimiento que haya sucedido un día, en este caso justo como hoy, un 29 de julio. Y encontré uno que a mí me toca muy de cerca, que fue el 29 de julio de 1966. Sí. Aquel episodio siniestro, verdaderamente, también en la historia de nuestro país, que fue llamado Noche de los Bastones Largos. 29 de julio de 1966. La Policía Federal, en aquel momento, aloja de manera muy violenta, pero muy violenta. Sí. De ahí viene el nombre de Bastones Largos. Porque tenían unos palos muy largos para la Policía Federal. Sí, sí. Exactamente, unos palos muy, muy largos para darle con todo a quien se opusiera. Sí, para llegar más lejos, digamos, inclusive, ¿no? Claro, y ellos están... Un bastón más largo... Ellos están más lejos del contacto con el otro. Claro, claro, claro que sí. Bueno, esta policía desalojó de esta manera muy, muy, muy violenta, casi se podría decir hasta salvaje, cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires que estaban ocupadas en protesta, obviamente, por la decisión del dictador Juan Carlos Onganía, que era el que ocupaba el cargo de facto de presidente de la nación, de intervenir las casas de altos estudios y abolir el gobierno emanado de la reforma de 1918. Hace pocos programas atrás hablamos de, este acontecimiento histórico y que marcó un rumbo en toda América prácticamente, que fue esta reforma que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba y en la Universidad de Córdoba en 1918. Por esa reforma se adoptó un sistema autónomo para el gobierno de las universidades públicas, me refiero, que consta de tres claustros: profesores, estudiantes y graduados, ¿sí? Juan Carlos Onganía quería intervenir todas las casas de altos estudios en todo el país y además abolir ese sistema o este régimen de gobierno. La represión fue brutal, te dije, y más fuerte que nada tuvo la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Exactas. Más de 300 profesores renuncian, termina con este acto vandálico de parte del gobierno dictatorial, termina una época de oro de la Universidad Argentina, y se produce lo que se ha dado en llamar una fuga de cerebros muy importante. Sí, sí, claro. Con esos palos tan largos, en realidad, lo que lograban era tener una mayor distancia, ¿no?, con el agredido, por supuesto, llegar más lejos, tal como vos dijiste, y fue el primer paso de esta dictadura para lograr eso que ellos llamaban disciplinarnos, ¿no?, a los argentinos, pero en este caso particularmente disciplinar a los académicos universitarios, ¿sí? También para terminar con la libertad de cátedra, porque sabés que esto pasa, hay cátedras de muy diferentes orientaciones en la facultad, en cualquier facultad, nacional y pública me refiero. También para terminar con la libertad de expresión y poner, por supuesto, fin a ese régimen autónomo que tenía la universidad a partir del año 1918, más o menos, ¿no? Las universidades en aquel año fueron una de las pocas instituciones que se opusieron desde el principio a este golpe de Estado, que recordemos que a quien derrocó fue nada menos que a Illia, al presidente Illia, que había asumido en 1963 y tres años después lo echaron. Sí. Entre gallos y medias noches. Y algún apoyo de grandes laboratorios también. Ah, sí, claro que sí. ¿Viste? Cuando uno habla de laboratorio y las vacunas, no hay que olvidarse el poder que tiene, ¿no? Bueno, porque él era médico, en realidad. Sí, sí. La noche anterior a este 29 de julio, el día 28, el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, que se llamaba Hilario Fernández Long, llamó a los docentes, a los alumnos y a los graduados, o sea, a los representantes de los tres claustros gobernantes de la universidad pública, los llamó a defender a las autoridades que habían elegido, porque sí, se eligen por voto, sí, sí, y a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Esto dijo el entonces rector de la universidad. Al día siguiente comenzaron a paliar a todo el mundo, en realidad, ¿no? Con lo cual se ve que escucharon muy, muy atentamente lo que había dicho él. Uh-huh. Sí, claro, claro. Como antecedente, unos años, unos meses antes, 3-4 meses antes, en abril, las fuerzas de Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos, habían ingresado, porque viste que ellos hacen esto y lo siguen haciendo, sí, sí, ¿no? Sí. Pero después hablan de la autodeterminación de los pueblos y que hay que defenderla a la autodeterminación. Bueno, habían invadido así de manera brutal a la ciudad de Santo Domingo. Sí. Justamente un cuerpo de Marines, que es esa fuerza tan de élite que ellos tienen. Sí, sí, tan de película, ¿no? Para tan de serie y de película. Claro, para desalojar a los presidentes de los países que les molesta. ¿Entendés? Sí, claro. Pero todo esto es en honor... En nombre de la libertad. Y de la autodeterminación de los pueblos. Sí, sí, sí, sí, sí. La libertad, la democracia, del mundo. Bueno, esto había pegado muy fuerte acá y en la juventud universitaria, Oscar, ¿no? Uh-huh. Como aclaración, esto no pasó solo en la UBA, acá en la ciudad de Buenos Aires. En todas las universidades públicas de nuestro país se vivía un escenario muy parecido al de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Bueno, una aberración más de las que tantas hicieron los gobiernos autoritarios y dictatoriales militares que hemos tenido, con las ayudas eclesiásticas y demás que sabemos que ha habido, ¿no? Un día para no olvidar, Oscar, hay fotos muy, muy duras de ese momento. Cabezas rotas. Exactamente, cabezas rotas, infinidad de gente detenida, todos jóvenes. Cuando se ven las fotos, los jóvenes que salen o están entrando a la facultad, por ejemplo, creo que es la de Filosofía y Letras, están con traje y corbata. Sí. Mirá qué época, ¿no? Sí, pero era otra época. Eran todos leninistas, marxistas, absolutamente. Bueno, eso es lo que molestaba mucho, me imagino. Sí, que tampoco lo eran tan así. Pero bueno, y aunque lo hayan sido. Claro. Bueno, un recuerdo para esto, que fue una noche oscura, trágica, como muchas otras de nuestra historia, protagonizadas por los militares. Sí, sí, lamentablemente. Vamos con un mensaje antes de que se nos vaya el programa. Dale. Porque uno va juntando. Y alguien que se comunicó a través de la aplicación de Radio Monk, que es Juan Fran. Dice, al bigote lo tiene en el alma López Murphy, por más que se lo saque de la cara. Y dice, claro. Lo digo ahora porque tiene que ver con las la noche de los bastones largos y esa ideología, esa forma de ver la vida de algunos militares que tienen que tener bigote. Ah, sí, porque así les da cara de malote. Le da cara de malo, de machote, no sé. En fin. Muchas gracias, Juan Fran, por estar del otro lado escuchándonos y hacerte eco de nuestra manera de pensar y de diagramar y programar nuestro querido Más Vale Magazine. Así es. Bueno, ¿te parece? Vamos a escuchar algo que encontré en un audio que tenía de Galeano y le pusimos musiquita y quedó esto lindo. A ver cómo quedó. Aquel consejo que daba Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, cuando decía que los amigos de verdad critican de frente y elogian por la espalda. Bien, un poquito de música con historia, historia de la letra. Le podemos poner cualquier nombre, puede ser una sección en algún momento, pero esto lo habíamos hablado, lo trajiste vos en algún momento, en algún otro año radial que tuvimos, y es la historia de este tema. Exactamente, señor. Hablamos bastante en aquella oportunidad por una serie. Una serie que se había estrenado, que tenía que ver con esta historia, esta parte de la historia. Las estrofas de esta canción están inspiradas en la batalla de Culloden, entre escoceses e ingleses. Esto fue un 16 de abril de 1746, fue el choque final, la última batalla donde perdieron, donde los masacraron a los jacobitas, movimiento referenciado en el rey católico Jacobo II, que fue destituido por su yerno e hija protestantes, y los partidarios de la Casa Hanover, dinastía de descendencia alemana, que reinó Gran Bretaña desde 1701 hasta la formación del Reino Unido en 1801, siendo la última de las batallas en suelo británico. Los casacas rojas son exactamente, esos. Exactamente. Cuando aparecían los casacas rojas, es decir, los ingleses. Los ingleses. Y no los escoceses, uh-huh. Bueno, temblaba la tierra. Sí. Y sí, acá sí, fue sí. Una verdadera masacre. Masacre, sí, sí, sí. Los jacobitas estaban formados por los clanes de las tierras altas, los Highlanders. En su mayoría católicos, apoyaban la pretensión de la asunción del trono de un tal Carlos Eduardo Estuardo. A este hombre le decían Bonnie Prince, Bonnie como bello en escocés. Era un tipo bastante delicado, digamos. En 1743 fue nombrado regente para instaurar a los Estuardo en la monarquía escocesa de nuevo. En 1745 se dirigió una expedición desembarcando en Escocia y formando un numeroso ejército con este levantamiento, con la gente del lugar. Hicieron bastante, llegaron a zonas rurales escocesas, tomaron Edimburgo, estuvieron Carlisle también, Manchester, llegaron bastante adentro con la revolución, hasta que en un momento los ingleses dijeron no. Los casacas rojos. Sí, tiene que ver esto de casacas rojas con que con una película de Hollywood, por ejemplo, sí. Cuando se independizan de Inglaterra, de los casacas rojas. Exactamente. Uh-huh. Culloden, es el lugar este, fue un enfrentamiento terrible. Tropas reales enviadas por el rey Jorge II, lideradas por el duque de Cumberland. ¿Se dice así? Cumberland. Bueno, que bueno, obviamente mejor perpetrados, ¿se dice? No. Pertrechados. La T y la R se me mezclan ahí. Bueno, en esa. Los escoceses eran muy precarios, sí, eso sí. Era un rejunte, sí. No era un ejército. Pero había manera. Una cosa que era como famosa, como temeraria, que es la carga Highland, que era, ellos se ponían con escudos, de un lado espada y del otro lado un cuchillo, y ahí iban, boom, bajaban con todo y atropellaban. Sí. Contra eso se podía, lástima que eligieron mal el lugar. Sí. Eligieron un lugar donde se llenó de agua, se embarró, mucho frío, estaba lloviendo, estaban hambrientos y la pasaron mal, fue una masacre. Hay una familia, una serie de casas famosas que son los McDonald, por ejemplo, McDowell. Aportaron casi toda la familia, parientes porque son clanes con... Y los clanes se identifican con diferentes polleras. Polleras escocesas. Diferentes escudos, claro. Y son familias con un apellido igual, o sea, se van formando en distintos lugares, van pasando años, clan, y van siendo enormes. Bueno, terminan quedando con muy pocos. Esto fue lo que terminó en esta batalla, en este asesinato a sangre fría casi. Y mirá cómo termina, Bonnie Prince se tuvo que escapar, se vistió de doncella, se vistió de mujer para irse. Uh-huh. Se fue, dijo, bueno, acá no tengo nada que hacer. De hecho, estuvo dando vueltas ahí, dio algunas órdenes, pero dijo, no, esto no es lo mío. Hacía mucho frío, había mucho barro. No, me voy. La serie, que uh-huh. también les contábamos a todos ustedes, la serie a mí me encantó. Me gustó. Creo que va por la quinta o sí, sexta. Sí, no, yo la abandoné en la segunda. Ah, no, yo la seguí viendo. No. Perdón, a mí me pasó lo mismo. Yo te digo, yo vi, para mí culmina con esa batalla y para mí ahí terminó sí, la serie. Sí, te mató. Como ya está, después ya no seguí viendo más. ¿Decimos cómo se llama? ¿La serie? Sí, Outlander. Outlander. No, en realidad intenté, sé qué pasa después, la seguí viendo un poquito, pero es como, para mí terminó en esa guerra, después como que ya se extendió. Pues me interesaba mucho esa parte de la historia. Sí, está muy bien hecha, está muy bien armada. Está buena la serie, yo la vi hasta... Está muy buena. Sí, muy buena. Sí. De hecho, la vi hasta cierto punto, no sé si temporada 3, y me pareció una telenovela y dije... Y bueno, sí, es una historia. Sí, es una historia de amor, ¿no? Yo no reniego eso. Hoy, mira, eso que vos contás fue en 1745. Sí, exacto. Ahora, la última temporada, están a punto de comenzar la guerra por la independencia en Estados Unidos porque se... Va y viene la historia. Emigraron a Estados Unidos. Sí, sí, la historia, recordemos, no digamos mucho más, pero es en la actualidad del 1940 y tanto. 40 y pico, sí. Segunda guerra. Ella va a una parte donde están las Stone Age, son las piedras esas mágicas. No son exactamente esas, pero... Bueno, algo parecido. Si no fueran, sí. Ajá, ponele. Dijo, sí, ponele. Bueno, va ahí, mágicamente se va al pasado, va a esta época de la historia de Inglaterra, al siglo XVIII. Y es protagonista ella, involuntaria, médica también, involuntaria de un capítulo de la historia, bueno. No, está muy bien, muy buena. A mí esas historias que juegan con el tiempo, van y vienen, me encantan. Sí, mira, me gustan, ¿eh? A mí me gusta también. Desde la precaria que se llamaba el túnel del tiempo. Ah, sí, bueno. Que era tan berreta, tan sí, berreta. Sí, bueno. Pero bueno, y después hay otra que también les podemos recomendar a todos ustedes. Ah, bueno. Me parece que ahora no está, pero uno la puede pedir en Netflix, que es El Ministerio del Tiempo. ¿La viste? No la vi. Bueno, y vos tampoco... Nacho. ¿La viste? Fantástica. ¿La serie? Sí, El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, la empecé... vi una parte cuando pasaban acá en televisión, en TV Española, y después creo que la cortaron de golpe, ¿no? Yo no la vi, directamente no la vi. Hicieron como dos temporadas o más, bueno, caían... No, pero era muy interesante la historia, la trama. Sí, muy bien hecha por los españoles. Muy bien hecha por los españoles. Bien. Bueno, un recuerdo... Vos sabés que alguna vez te conté que yo tuve la dicha de estar en Escocia. Sí. Y... quería llegar hasta las tierras altas, pero no, Oscar, es allá... Arriba, no bien sé, alto. Allá arriba es un frío que te moviliza. Sí, claro. Bueno, yo quería llegar a donde había tenido lugar esta guerra, esta batalla, ¿no? Un delirio de mi parte. No, bueno, pero uno quiere saber. Me imagino el frío, ¿no? Si tenías frío vos en pollera. Tremendo. Bueno, pero en una guerra fría. En una guerra, claro, ¿no? Me imagino que no. Y lo que sí pude comprobar, como último comentario, lo que sí pude comprobar es la profunda aversión, estuve en Edimburgo y en Glasgow, la profunda aversión que tiene el ciudadano común escocés por los ingleses. Sí. No quieren ni hablar ni escuchar hablar de la reina. Lo que escuché en algún momento fue una anécdota de que cuando perdió al fútbol, perdió los goles que le hizo Maradona a los ingleses, festejaron los goles. Festejaron, claro. Ellos festejaron los goles contra los ingleses. Bueno, claro. Es así. Escuchamos el tema y vamos a la tanda de la radio. Sí. By the left. Money brings has gone. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Cementerio Club. Cementerio Club, un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21 en Radio Monk. Radio Monk. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, muy buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás vos? Bien, ¿vos? Bien, todo en orden. Perfecto. Con un poco de frío, bueno, no, sí. Aquí está muy calentito, ¿no? Pero de todos modos, qué fresquete. Estuvo muy frío todavía, sí. No, está para quedarse en la cama tapado hasta la nariz. Ay, sí, realmente. Mirando algo en la tele. Sí, hay que tener tele en el dormitorio, yo no tengo en el dormitorio. Vos sabés que yo ahora tengo. Ah, tuve una época de mi vida, después dejé de tenerla y ahora volví a adoptar esa costumbre. ¿Tiene que ver con el almanaque? ¿O tiene que ver con la compañía? Bueno, Julia, después de esta cháchara profunda, sí. Hoy estamos muy profundos, no sé si arrancaste. Perfecto, me parece muy bien. Vamos a seguir más o menos con esa tónica. Bien, ahora vamos a hablar de un tema un poco más serio. Sí. Dale. O bastante más serio, si se quiere. Voy a hablarles de una novela inédita, en este caso esa es la novedad, digamos, la cosa distinta, de Simone de Beauvoir, que se llama Las Inseparables, sí. Y que ha sido publicada ahora hace muy poquito, hace un par de años, escasos, ya con el tema de la pandemia. Nunca la había publicado Simone, esta novela en vida. Tiene una cuestión un poco larga también. Intentó hacerlo en el año 1954, ajá, la escribió, está escrita en ese momento. Trató de publicarla, es decir, no trató de publicarla, pensó en publicarla, no la publicó, no estaba muy conforme con cómo había quedado. Sartre, su pareja, tampoco la animó a hacerlo. Él era tal vez el que menos entusiasmado estaba con ese tema, posiblemente digo, porque tal vez su interés era que fuese ella en aquellos años más filósofa que escritora. En fin, bueno, el asunto es que quedó la novela esta ahí por los años de los años, y ahora, 34 años de su muerte, su hija adoptiva, que se llama Sylvie Le Bon de Beauvoir, hija adoptiva de Simone, es su albacea literaria, decide publicarla. Es un acierto que lo haga, sí. es una novela, es una novela, pero es autobiográfica, sí. Absolutamente autobiográfica. Habla de Simón y de una amiga de ella, que ahora vamos a decir cómo se llamó. Uh-huh. Se publica ahora después de que Silvi, que sea, como vuelvo a repetir, es la albacea literaria de Simone de Beauvoir. Uh-huh. Ha publicado muchas cosas de ella. Lo primero que publica cuando Simone muere son unas cartas que ya en vida Simone de Beauvoir había empezado a publicar. Bueno, en fin, por alguna cuestión del vaya uno a saber exactamente qué, hace muy poquito tiempo se da a conocer esta novelita. Es una novela corta, está muy bien escrita y muy bien traducida también. Ajá. Y de lo que habla es de la relación de Simone de Beauvoir en su infancia con su amiga Elizabeth Lacroix, Sasa. Su sobrenombre, uh-huh. Que son los dos personajes de esta novela. En realidad el personaje de la novela es Sasa, que en la novela se llama André. Y Simone de Beauvoir cambia también su nombre, por eso digo que es una novela hecha y derecha, uh-huh. Y se llama Sylvie, como su hija adoptiva. Yo justamente te iba a preguntar, ¿cómo es? Un poco lejos te escucho, no sé si estás lejos del micrófono. No, me saco el barbijo un momento. Sí. Ah, bueno, es eso. Es el barbijo, sí. Es el barbijo, sí. Un momento, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, mejor, bueno, sí, mejor. Igual Oscar está en la vereda enfrente. Sí, yo estoy lejos, sí, sí. Sí, sí, no, le pedimos que se vaya al barcito de enfrente. Claro, no, lo dejé. Pero una cervecita. Lo dejé en la puerta. La cervecita la escucho allá. La dejé en la puerta, no, pero estamos, no te estamos, digo a dos metros, pero estamos distanciados. Lo suficiente. Sí, sí, sí, sí, claro. No, te iba a preguntar, justamente vos dijiste que era una novela, pero que la protagonista era ella misma. Y justo sí, te iba a preguntar, ¿cómo se puede hablar de una novela cuando la protagonista es la autora? Pero no, ahora vos aclarás, realidad, que ella se cambió el nombre. Claro, ahí. Claro. Claro, ella se cambió el nombre, claro, y, claro. Pero aunque lo mantuviese, aunque se llamase Simón, sí. En realidad sabemos que es autobiográfica, porque habrá habido quienes en su momento conocieron a los personajes y hubieran dicho, por ejemplo, si nadie les hubiera dicho que esa gente se correspondía con... directamente y unívocamente, uh-huh, con personas reales. Claro. Ay, ¿cómo se parece a fulanita? O lo que cuenta es muy parecido, claro, a lo que le pasó. Y en realidad, ¿qué importa? Tienes razón. Claro. ¿No es cierto? Tienes razón. Pero bueno, tiene la estructura de una novela, son dos niñas que se conocen, vuelvo a decir, a los 9 años en el colegio. Acá también lo que sucede, que creo que es un acierto esto, es que nos distancia un poco el hecho, si bien sabemos que son dos personajes reales que han existido y que estas cosas no han pasado solamente por la imaginación de una escritora, uh-huh, sino que las padecieron dos personas humanas, claro, y desde muy pequeñitas, y el hecho decir es una novela, es una ficción de algún modo, es como que las aleja y lo hace un poco menos, no voy a decir doloroso, uh-huh, porque si bien uno de los personajes muere, que como se darán cuenta no es Simón, que llega vieja, no es trágico, ni mucho menos, nos plantea y nos muestra una relación de afecto tan maravillosa entre estas dos niñas que se conocen, vuelvo a repetir, a los 9 años en el colegio, mostrando lo que era la espantosa sociedad de esa época. Uh-huh. Tengamos en cuenta que ellas son más o menos de la misma edad, se llevan unos días, y han nacido a fines de 1909, o sea que era una sociedad muy... muy estricta, muy pacata, eran las dos, sobre todo la familia de Sasa, vamos a llamarla con el nombre de la novela, la familia, ajá, de André, una familia más adinerada, una familia muy numerosa, eran mamá y papá, y en la novela 7 hermanos, pero en la realidad 9, mientras que en la familia de Simón, llamada en la novela Silví, eran muchos menos. Simón en la realidad tiene una sola hermana, y en la novela tiene 2 hermanitas menores. Claro. Replica todo exactamente como ha pasado. Simón de Beauvoir no tuvo una infancia del todo fácil, si se quiere. Estaban en una mejor, en una clase media acomodada, digamos, de intelectuales, una familia acomodada, pero al padre no le va bien en los negocios, y después termina trabajando para un periódico, pero como vendedor del periódico, y se dedica a la bebida y frecuenta prostíbulos, digamos. Que claro. Se va bastante, bastante al diablo la familia, en la realidad la familia de Simón de Beauvoir. Uh-huh. Y más o menos esto, más o menos está mostrado en la novela, si bien, vuelvo a repetir, el personaje de Silví, o sea, Silví Simón en la novela, es el segundo personaje. El Ajá. personaje principal es André Sazá. Para que de la amiga, digamos. De quién estamos hablando. Ahora, vos empezaste hablando de la historia cuando eran chicas, pero la historia sigue a través de los años. Sí, no, a través no de muchos. Los años. No, claro, pero no queda solamente una relación de chicos, digo. No, sigue. Uh-huh. Son muy, muy, muy amigas, aún cuando terminan el colegio. Uh-huh. Simón es la que... La Silví, me cuesta llamarla Silví. Silví es la que insiste para que André estudie, para que vaya a la universidad, Ajá. cosa que encuentra bastante resistencia en la familia de André, a donde la mujer estaba destinada, sí, a estar muy preparada y a ser una persona culta y demás, pero dedicarse a su casa, casarse. Digamos que uh-huh. el destino era el casamiento o el convento. Vuelvo a repetir que nacieron en 1909. Perdón. Como pregunta y como inquietud personal, ¿no? El tema es esta relación de amistad entre estas dos niñas que... dura unos cuantos años más de la niñez, porque, por lo que tengo entendido, André fallece muy joven. ¿Cierto? A los 22 años. Exactamente. Lo que prima en este relato es eso de la amistad o las historias de vida y familiares de una y de la otra. No. Lo que prima es esa cosa desconocida, sobre todo en un primer momento, para Silví Simón, sí. De lo que es querer a una persona. Exactamente. Y es cuando la conoce ya de entrada, Silví era una chica más apocada, era la mejor alumna del grado y demás, después compiten cuando están juntas ya de compañeras, pero quiero decir, no era ninguna tonta Silví ni ninguna apocadita, uh-huh. pero era una chica más tranquila. Claro. En cambio André era todo lo contrario. Voltosa, uh-huh. Tenía una mirada así muy, muy ardiente, uh-huh. qué sé yo cuánto. Entonces, ya de entrada, el primer día que se conocen, Andrés se sienta al lado de Silví y le dice: usted es la mejor alumna, pues se tratan de usted, fíjense lo que son las épocas, ¿no? Usted es la mejor alumna, y ella no le contesta, le dice: yo me llamo Silví, ¿usted cómo se llama? Claro. Entonces, bueno. Y de ahí resurge este sentimiento que la sorprende de tal forma, ¿no? De tal forma. De ahí nace, se cuenta, por ejemplo, esto es muy al principio, André le pide a Silví si le puede prestar los cuadernos del año anterior, Ajá. porque ella el año anterior ha tenido un accidente, se ha quemado las piernas, entonces no pudo asistir a ningún colegio, ni a ese ni a ningún otro. Y tuvo una profesora particular en su casa, pero ahora ya estaba recuperada y tenía que empezar la escolaridad uh-huh. normal. Entonces le pide los cuadernos del año anterior. Y le dice: bueno, pase por casa a buscarlos tal día. Pasa tal día por la casa. Entonces dice, recuerda Silví, dice: cuando vino a casa a ver mis cuadernos, la miré con respeto. Tomaba notas con una letra muy bonita y ya formada. Y yo pensaba en aquel muslo hinchado bajo la faldita de tablas. Muslo lastimado por el fuego, ¿no? Claro, sí. Claro. Nunca me había pasado algo tan interesante. De repente tenía la impresión de que nunca me había pasado nada. Esa es la sensación, ¿no? Es maravilloso. Fíjense, en una sola frase, todo lo que dice. Tenía la sensación de que nunca me había pasado nada. Hasta eso. Hasta eso. Hasta ese momento, claro. ¿No? Hasta eso que surgió hasta ahí. Hasta eso que pasó ahí. Te digo que leí fragmentos hoy, Julia, y me emocionó realmente. Tal cual. Porque además creo, no sé si a vos te pasó, porque además son dos niñas, en caso de Oscar es un varoncito, así que es otra cosa. Pero bueno, en el caso nuestro, o digo el mío, pero fue más que rápido el buscarme en algún momento de mi vida a ver si con alguien, alguna amiga me había pasado esto, en realidad. Ajá. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que me pasó. Ajá. Quizás no esta sorpresa ni esta cosa tan absoluta que ella dice. Claro. Antes de esto, nada, ¿no? Claro, bueno, claro. Qué sé yo. Pero... A lo mejor tiene que ver Sartre ahí con la nada también, no sé. A los hombrecitos, a los más... pasa, lo mismo ¿a vos de chico. ¿Te pasó? Claro, en algún momento está el canchero del grupo. Cuando uno es, yo siempre fui más bien retraído. Y siempre está el canchero que uno, mirá lo que se puso, mirá uno, que uno cuando que es chico, fascinaba claro, mirá el pantalón que ese nuevo se usa. Claro, entonces, lo que o cómo juega la pelota. Claro. Mirá qué habilidad. Y te quedás fascinado con eso, que vos decís. Bueno, es ser parte de lo mismo. Claro. Es parte de lo mismo y yo creo que aquí posiblemente está más exacerbado y además aquí sí, digamos, es una novela. Claro. Se mezclan una serie de sentimientos que son... Sí, el amor, el cariño, pero también la admiración. Claro. Y esa cuestión, ¿no? Me parece que hay tantas cosas. No, muy linda, muy lindo tema, te digo, muy lindo tema. Sí, ¿no? Sí, hoy claro. Yo me emocioné al leer, no lo leí el libro, pero cuando me enteré de qué se trataba, leí partes. Es recomendable leerlo, bueno, como la mayoría de los libros, ¿cierto? Sí. Después, bueno, muestra en algún momento, eso no sé si habrás leído alguno de esos fragmentos, después cuando ya son mayores, en un momento, en las vidas de estas chicas, cuando ya han terminado el colegio y ya empiezan los estudios terciarios, la vida, sobre todo la vida de André, se torna tremendamente ocupada. Tienen una vida social tan activa, que ella no tiene ni siquiera un momento para ella. Y cuando en algún momento dice, mi madre, por ejemplo, ella tiene una enorme admiración por su madre, dice, mi madre no hace nunca nada para ella, siempre está haciendo algo para los demás. Ajá. Pero algo para los demás... Más allá de que tiene 9 hijos, como acabo de decir hace un ratito. Dios pero más allá de eso, porque estaban en una posición económica que seguramente sus tareas no eran lavar y preparar no, comida. No, seguramente. Pero mucha tarea social. Y en ese momento, cuando André y Silvi tienen 22 años, la hermana mayor de André está por casarse. Entonces, ese tema les lleva unas tareas... terroríficas, todo lo social relacionado claro, con cuesta. Esto. ¿Cómo? Le cuesta. tremendamente, es una cosa terrible. En unas vacaciones, Silvi le cuenta a André este amor que sintió ella desde chiquitita por la otra, y se sorprende muchísimo a André de que sea así, y ahí cambia un poco... No la relación, que sigue siendo estupenda y de íntimas amigas, sino que es André la que empieza a admirar de ese modo a Silvi. Mira. Es como que se cambia. A los 22 años. Bueno, desde luego que no hace falta que comente que Silvi no era demasiado bien vista en la casa de André, donde estaba condenada a ser monja o casarse. No, claro. Es alguien que viene de afuera para viste, no, cambiarle la cabeza, mostrarle otro mundo y va a hacer que esta chica cambie su destino. Julia, tenemos que terminar, está muy bueno el tema, sí. Lo que no puedo dejar de mencionar, por favor, rápidamente, por favor, es que sabemos que Simone de Beauvoir es una de las primeras feministas de este mundo, y por supuesto que esto está marcado también en esta novela, y en un excelente, en el sentido, ella fundamentalmente lo que buscaba era la inserción intelectual y de la mujer en ese aspecto, ¿no? No es el tema de ahora, pero quiero decir que esa era una de las cosas que a la familia de André muchos no le convencía. Claro. Pero interesante esto, que a los 22, me pareció entender, que a los 22 años este amor o este descubrimiento tan grande de Sylvie se hace recíproco, ¿no? Claro. Y André comienza también a admirarla. Qué pena que poco tiempo después muere, ¿no? Qué pena. Y después una cosa le quiero marcar, que voy a ver si me comunico con alguien. Sí. Uno de los amores de quien le ayudó mucho a André cuando estuvo quemada, era un primito de ella, bueno, que después aquí en la novela creo que pasa como un vecino, que es de una familia también muy adinerada, como los Galar, que es la familia de André, y qué sé yo cuánto, pero que a los padres de André mucho no le gustan, porque son uno de esos vascos, escuchen, son uno de esas familias vascas que se hicieron ricas en la Argentina. Y después en otro párrafo, fíjense ustedes lo que dice. Sus padres tienen mucho más dinero que nosotros, pero no son de nuestro ambiente, ni un poquito siquiera. Claro. Por lo visto, menuda vida llevan allá en Río. Río en Argentina. Claro. En Argentina, en Río de Janeiro. Río de Janeiro, sí, solía mezclarlo. Fue histórico. Mezcla fue histórica. Como para terminar, eran los nuevos ricos, digamos, ¿no? Claro. Los nuevos ricos, no quieren a los nuevos ricos, no son de las pero de lo la que casta. Me causó mucha gracia y el error, ¿no? Río, sí, bueno. Habría que voy a tratar de comunicarme con los editores para decirle, ¿no? No, claro, no, está mal eso, está mal. Corríjanlo. Corríjanlo. Bueno, Julia, un abrazo, muy interesante como siempre, y te esperamos el jueves, dale. Perfecto. Muy bien. Chao, buena semana. Chaucito. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, preguntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. No, decí, ¿cómo te va? Bien. Marcelo, que estaba viendo el pan, los videos que dicen... Papi, no sé qué estaban haciendo el Peter y la Lola. La Lola tenía como... estaban unidos el Peter con la Lola. Va, la Lola tenía algo enchufado en el culo y no sé qué era. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Muy simpática. La primera parte me hizo acordar, pero sí, me acordé. Claramente a mi nieta. Me acordé de tu nieta. Pasa la misma situación. No puede. No. Pregúntale cómo le va. Bien. Claro, ¿cómo te va? Divina, bien. Divina. Bueno, muy ¿cómo bien. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ya que estamos con este pequeño separador de niños, mira, de alguna manera viene a cuento porque vamos a hablar de una grande, una enorme persona, una enorme mujer que trabajó para con los niños, en realidad. Y estoy hablando nada menos de María Montessori, llamada María Tecla Artemisa Montessori, realidad. Una grande que vivió entre 1870 y 1952. fue nada menos que educadora, pedagoga. No te los voy a leer todos uh-huh. porque es una larga lista y me quedo sin aire. Educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, violadora, humanista italiana. Uh-huh. ¿Sí? Nació en el seno de una familia burguesa, católica. Uh-huh. El padre era militar de profesión y muy estricto, uh-huh. en realidad. Pero sin embargo, a pesar de ser militar y estricto, en la familia Montessori se reconocía el derecho a cierta educación uh-huh. en las mujeres. Bien. Bueno, ella esto de la cierta educación se lo tomó en grande. Se lo tomó muy a pecho, grande, y dejó de ser una cierta. Estudió ingeniería a los 14 años, por ejemplo. Luego estudió biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma. Que era muy difícil en esa época. Muy difícil, muy difícil. Bueno, el padre se opuso desde el comienzo a esto, pero ella se terminó recibiendo de médica, la primera médica uh-huh. italiana, en 1896. Después estudió antropología, se doctoró en filosofía, etcétera. Hizo unos primeros pininos en la psicología experimental. Ajá, era contemporánea de Freud. Porque voy a decirte que de 1870 a 1952, Freud murió antes de uh-huh. esta época, pero fueron contemporáneos. Ella defendió... Hay escuelas Montessori en el mundo, y hay escuelas Montessori en nuestro país. Mira, que llevan adelante en la ciudad, en el Gran Buenos Aires uh-huh. y en distintos lugares del país, que llevan adelante este método. El método Montessori, de ella, claro. Se llaman escuelas Montessori. Claro. ¿Sí? El juego para ella era la principal actividad de un niño a través de la cual... lleva su vida adelante en los primeros tiempos, ¿no? En los uh-huh. primeros años. De un romance, diríamos, desafortunado, uh-huh. Oscar, con un tal Giuseppe Montesano, que era un psiquiatra, era profesor de ella. Uh-huh. Bueno, se quedó embarazada de este señor Montesano, nació un hijo, Mario, pero Montesano la dejó. Uh-huh. Se fue, la abandonó. Y ella crió a su hijo sola, que es uh-huh. Montessori. Claro. Mario Montessori, me confundí porque el padre se llamaba Montessori. Es muy parecido, claro. Sí. Bueno, evidentemente esto fue un golpe uh-huh. muy grande uh-huh. para ella. Se afilió al Partido Feminista, del que fue representante nacional e internacionalmente. Participó en congresos feministas en Berlín, en Londres. Estamos en la época de Mussolini, nada menos, Oscar, en Italia. Y él la distinguió a María Montessori uh-huh. diciendo que, que era alguien interesante e importante. Uh-huh. Pero ella no se contentó con esta distinción, sino que acusó públicamente al régimen de Mussolini de formar a la juventud según sus moldes brutales. Claro. Esto, por supuesto, que no le gustó al Duce de ninguna manera. No le quedó otra a la doctoresa, como se dice en italiano, no le quedó otra que exiliarse. Irse, claro. ¿Sí? Claro. Abandonó Italia en el año 33, porque se habían clausurado sus escuelas, y se fue a Barcelona, ahí vivió un determinado uh-huh. tiempo, y luego se estableció en Holanda. Yo me quedé pensando, qué de raro, Roma ¿no? a Holanda, pero qué raro en el sentido de el idioma y esas sí. cosas, que, bueno, pero no sé. Bueno, pero una cabeza tan grande... Claro, uno lo ve con esta dificultad normal. Bueno, estuvo unos 10, 12 años en Holanda, regresó a Italia en el año 47, uh-huh. ya terminada la guerra, por supuesto, y derrotado el Mussolini y todos sus acólitos, para ayudar en la reorganización de las escuelas uh-huh. que habían sido cerradas uh-huh. y reanudar las clases que ella dictaba en la Universidad de Roma, claro. en realidad. El método fue desarrollado por ella a partir de sus experiencias con niños con niños en riesgo social, digamos, muy, claro, muy, digamos, muy vulnerables, uh-huh, diríamos, uh-huh, hoy, ¿no? Sí, claro, claro. Basó sus ideas, ¿no?, en este método, que ahora en un momento te cuento más o menos algunas líneas de en qué consiste, en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Sí, hay muchas, sí, cosas que hoy, en el siglo XXI y en el año 2021, nos parecen absolutamente naturales, obvias, uh-huh, casi sin importancia de ser destacadas. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando... No, claro, del principio de todo. Estamos hablando de, claro, quién creó todo, uh-huh, esto. Porque si hoy decimos que en un jardín de infantes hay un mobiliario del tamaño de los niños... De los chicos, ¿a quién le sorprende eso? No, no, es muy común, exacto. Sí, es, sí, pero es lo que hay, es siempre, sí, igual. Claro, no es de, no, siempre. Ella lo impuso. Ah, mira. Ella, claro, impuso, claro, un mobiliario, claro, para niños. De ahí arrancó, uh-huh, el respeto. Exacto. Respetar al niño, exacto, era poner algo a su altura. A su mundo, claro, a su altura, claro. El material didáctico, porque diseñó un material didáctico, uh-huh, es de enorme ayuda en el periodo justamente de la preescolaridad. Claro. ¿No? Por eso te decía, hoy puede parecernos difícil comprender la trascendencia de este, uh-huh, trabajo de ella, porque... Hoy nos parecen absolutamente... Sí, básicas. Básicas, claro, evidente. Claro, es evidente que un chico tiene que tener una sillita chiquita, chica, una, claro, mesita chica con y un tiene que tener un inodoro más bajito, chiquito. Un inodoro, exactamente. Un inodoro chiquito, uh-huh, tiene todo, que tener. Claro, claro. Exactamente. Claro. Antes nada de esto había, uh-huh, nada de, uh-huh, esto. Fueron invenciones radicales en, sí, su momento. Sí, claro. Por ejemplo, la plasticidad de los niños en su método muestra que la educación de las potencialidades de un niño debe ser explotada desde el comienzo, claro, de su vida. Uh-huh. Los conocimientos, fíjate esto, no deben ser introducidos dentro de la cabeza, uh-huh, claro, ¿sí? Claro. Sino por el contrario. Los conocimientos deben ser percibidos por los mismos niños. Uh-huh. O sea, no es, la cosa no es que el adulto le, claro, meta dentro de la cabeza, exacto, cosas, uh-huh, sino que el niño los vaya percibiendo por sí mismo. Los vaya asimilando, claro. Que lo vaya, que lo vaya eligiendo. Sí mismo, por sí mismo. Claro, ¿verdad? Claro. Lo más importante es motivarlos, uh-huh, a los niños, uh-huh, ¿no? A aprender. A, uh-huh, aprender con gusto. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Permitir que el niño encuentre la solución de sus problemas. Esto es algo es muy importante. También. Es muy importante a para menos, la vida. A menos de que sea absolutamente necesario, uh-huh, uh-huh, o necesario, como diría aquel hombre, no se debe aportar desde afuera, ajá, la solución, claro, de ese problema que, uh-huh, se le presenta. No. Sino permitir que sean ellos mismos los que construyan esa solución. Claro. Esto es muy básico, uh-huh, porque uno intenta, un niño no sabe algo, uh-huh, y vos decís, vení que te ayudo. Sí. No. No, claro. No, no. Claro. Por eso la educación es individual. Uh-huh. Individual. Uh-huh. Cada niño marca su propio paso o velocidad para, claro, aprender. Claro. Y esos tiempos son los que hay que respetar. Exacto. Los materiales didácticos, que fue otra creación de ella, ¿sí? Hay una película interesantísima que habla sobre María Montessori, ajá, que yo la recomiendo, una italiana, se llama así, Montessori, uh-huh, la película. Material didáctico para enseñar, ¿no? Uh-huh. En aquellos entonces no había plástico, claro. Era de madera, uh-huh, todo el material didáctico, uh-huh, ¿sí? Y el otro tema son los maestros y las maestras, uh-huh, que aplican, sí, este método, sí, ¿no? Es el de enseñar a cada nene o cada niño, niña, digamos, de forma individual, como te decía. Lo más destacado es que no impone lecciones a nadie. Claro. A nadie le impone, claro, lecciones. Su labor no es imponer, uh-huh, y meterle conocimientos adentro, sino en guiarlos y ayudarlos de acuerdo a sus necesidades, claro, de acuerdo a sus tiempos, claro, a sus, claro, inquietudes, claro, a sus gustos, a lo que ellos requieran. Por eso se da un poco de bruces contra la educación, entre comillas, instaurada por ahí, porque la escuela y el programa, y sí, tenés que terminar de esta unidad hasta esta unidad. Bueno, y esta... lamentablemente muchísimo sigue de eso. Vicente, sí, claro, claro que sí. Claro. Por eso mismo tiene, es otra corriente de educación. Absolutamente, también. Absolutamente, claro. Que debería implementarse mucho más, sí, claro, de lo que se claro. implementa. Otra característica, con esto dejo porque hay mucho, muchísimo para decir de ella y de su método. Otra es el equipo, casi todo el equipo es autocorrectivo, decía ella, ¿no? De manera que no hay una sola tarea en este método, ni una sola tarea, que puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de que está mal lo que hizo. Entonces, hay un reconocimiento de que está mal y lo va a volver a intentar. Claro. O sea, nada puede terminar mal, digamos. Termina bien o bien, sí, con una autocorrección. Claro, esto por eso también estoy pensando en lo actual, que es puntaje. Son 5 preguntas, 2 puntos cada una. Si haces 4, tenés un 8. Si haces... No. No, porque por ahí dentro de esas 5 preguntas hay una que le interesa mucho y las otras no le importa al chico. No. O no le sirve o no los mueve. No, es una grande, fue una grande, una enorme, una genia en lo que a pedagogía y a creación de un método que felizmente en el mundo se implementa, pero en las escuelas Montessori. Claro, por eso te decía en que en las abre... escuelas Montessori. Claro. Bueno, hasta acá con ella, que perfecto, habíamos prometido hace un tiempo atrás, sí, que íbamos a hablar un poco más en extenso sobre María Montessori. Bueno, a mí me merece un respeto, es como que uno se tiene que sacar el sombrero y decir... Seguro. Con ella. Seguro que sí. Bueno, se nos fue la primera hora. Sí, con se nos creces, fue. Con sí, importa. Creces. No importa. Seguimos. Dale. Del odio, a milímetros de vos, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo, cortar lo que no da, soltar tu globo de felicidad. Pálidas rosas de hospital entre la niebla, cálidas cosas a olvidar, en boca de un titán, las rimas que invocan el mal. Gritando la verdad, incómoda y brutal, a milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo, cortar lo que no da, soltar tu globo de felicidad. Rojo, a milímetros del sol.